El clima cambia. Cambia. La música cambia. También cambia. También cambia. La radio. La radio. La radio es siempre la misma. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2018. 2018. Quédate en la estación. Que te gusta estar. En la que te gusta estar.